Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Acá pegadita el micrófono, porque si no mi compañera Florencia me reta de que vas, me voy bien con la voz para un lado, para el otro. Florencia, 10 y 16, y en este momento estamos en comunicación con Kailani. Ahí se anunciaba Voces del Valle, nuestras corresponsalías diarias por todo el Valle de Tras la Sierra. En este caso nos vamos para el lado de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. Kai, te saludo, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Todo bien, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo qué andan bueno por ahí? Muy de bien. Muy de bien. Radio. Acá bien te mandan besos Florencia y Alejandro, que están del otro lado del vidrio. Nosotros muy contentas de tenerte de nuevo acá con tu voz, como todos los lunes. Y bueno, acá la expectativa de que nos lleves a pasear por allá y nos cuentes un poco qué anda pasando por aquellos lados. Bueno, yo tengo dos paseos para dar a través de dos voces que traje el día de hoy. Para que estén presentes, la primera que me gustaría presentar es Lucía, del Merendero Llaman. Me parece como importante destacar a las personas que están llevando zarpada la obra solidaria, ¿no? Uh-huh. Y poniéndole el cuerpo a la situación, que bueno, ya las otras veces también me pareció importante nombrarlas, pero bueno, hoy traigo la voz de Lucía, que nos va a contar cómo es que se están manejando ahí en los merenderos, en Barrio Santana y Barrio Maite, están ellas, ahí haciendo todo esto por las niñas, ¿no? Uh-huh. Las niñas de los barrios. Así que bueno, si querés poner el audio, la escuchamos. Bueno, nos vamos entonces a conocer un poco el trabajo de los merenderos. Hola Rita, coméntanos cómo es que vienen viviendo toda esta situación del aislamiento y de la pandemia los y las distintas artesanas y feriantes en Villa Cura Brochero. La situación que pasamos todos estos meses en aislamiento fue bastante dura, bastante desesperante, ¿no? Bueno, mucha incertidumbre y la verdad que hubo compañeros que prácticamente no tenían ni para comer y bueno, se fueron arreglando como pudieron y con apoyo por ahí y la solidaridad de otros compañeros o familiares. Frente a esta situación tan complicada, Rita, ¿han recibido alguna ayuda o respuesta del municipio de Cura Brochero? El municipio, la verdad que no nos dio muchas respuestas. Muchos nos anotamos para pedir aunque sea unos paquetes de comida y bueno, nos tuvieron en lista de espera, ¿no? La verdad que lo que te decían era que había que reinventarse, que bueno, que era un momento difícil y que había que eso, ¿no? Esa famosa palabra que salió ahora de reinventarse, pero bueno, no sé, no fue fácil para nada y ya te digo, el municipio no nos dio ninguna solución. Al contrario, no nos atendían, nos hicieron llenar planillas en lista de espera para eso, ¿no? Conseguir un bolsón de alimentos. Y Rita, ¿cómo fue volver a la plaza este fin de semana después de tanto tiempo a trabajar, no como antes? ¿Qué cosas hay distintas y qué preocupaciones hay para ahora en adelante? Volver a la plaza este fin de fue muy esperanzador, la verdad que todos estábamos muy ilusionados por volver y bueno, le pusimos mucha pila y si bien no acompañó mucho el clima este finde, la verdad que pusimos todo de nosotros y bueno, tuvimos que aprender a eso, a no estar juntos, a no tomar mate, a estar así con la distancia social. Y bueno, ahí armamos y nosotros ahora estamos armando con horario cortado, vamos de 9 a 1. Y de 16 a 20, y la verdad que no había mucha gente en la plaza, pero bueno, se puso lo mejor como para trabajar y bueno, nada, ahí estuvimos. Lo que más nos preocupa y lo que más quisiéramos que se dé es que, bueno, pudieran entrar turismo, ¿no?, de otros lugares, porque Tuvimos algunas ventas, algunos compañeros con gente que vino de Las Rabonas o gente que vino de Villa Dolores, pero bueno, todo el valle realmente está pasando un momento económico malo, ¿no? Entonces por ahí necesitamos que vengan turistas de Buenos Aires, de Córdoba Capital, de otras provincias para poder trabajar. Eso es lo que más nos preocupa y bueno, saber si va a haber temporada y bueno, si vamos a poder trabajar y armarnos como lo hacemos todos los años para tirar con ese dinero que hacemos en la temporada, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa. Muchas gracias a la radio, al programa Esquejes, especialmente por preocuparse por nuestra situación. Y además, bueno, queremos invitar a toda la gente del Valle a que visite la Plaza Centenario, la Plaza de Villa Cura Brochero, y bueno, también que pasen por la Feria Artesanal, y bueno, vean todos nuestros productos y que compren. Los esperamos, gracias. Bueno, ahí se nos cruzaron los audios, ¿no? Se nos cruzaron los audios y era el segundo audio que traías para compartir, si no me equivoco, Kai. ¿Querés claro, representarlo? Este era el audio de Rita, quien es feriante de Villa Cura Brochero. Uh-huh. No sé si sabían, pero volvieron las ferias, a tanto en Mina como en Brochero, por eso me parecía importante compartir cómo lo están viviendo y cómo la vivieron, ¿no? Los artesanos y feriantes en todo este momento y este tiempo tan complicado, y bueno, y lo que fue volver a la plaza, ¿no? Este sí. Fin de semana. Y en relación a eso venía este audio de Rita. Muchas gracias, Rita, por la entrevista. Y bueno, ahora si te parece, podemos uh-huh. pasar el audio de Lucía, a quien ya antes la presenté, una mujer muy comprometida en Barrio Santana y Maite con los merenderos. Dale que sí. Hola, somos del merendero Llama y somos tres chicas las que dirigen merendero. En barrio Maite está Paola y acá en barrio Santa Ana estamos Romina y yo, Lucía. Bueno, ahora el 2 de octubre va a ser 3 meses que tenemos el merendero. Nosotros damos la leche de lunes a sábado, el domingo, bueno, cada una se toma el día para estar con su familia. Los viernes a la noche, aparte de dar la merienda, damos la cena. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 100 niños y bueno, lo que más usamos nosotros para el merendero es leche, yerba, azúcar. Bueno, y todo lo que es el pan, la factura, criollo, nos donan panadería Walter, que está en Cura Brochero, y panadería Magnito de Manteca, que está acá en Mina Clavero. La Muni nos da cajas de leche, así que gracias a Dios, bueno, y con las donaciones de la gente, todo, vamos tirando lo que es la merienda, tenemos para darle la leche todos los días a los chicos. Por el momento, bueno, con el tema de la pandemia, todo, bueno, ellos vienen a buscar su mate cocido, su leche chocolatada, lo que nosotros les preparamos en el día, y se lo lleva a su casa, porque nosotros todavía, bueno, con esto de la pandemia no se puede juntar nada. Estamos esperando el momento que se pueda poder juntarse, que vamos a darle a cada niño su leche y vamos a poderos ayudar en el tema colegio, tal es la horita feliz, así que bueno, estamos esperando poderlo hacer, pero mientras tanto ellos vienen, buscan su leche, su mate, lo que nosotros tengamos con su factura criollo, y se lo lleva a su casa. Y lo que es escena solidaria, le damos con lo que la gente nos dona, que la mercadería con la gente nos dona, arroz, fideo, polenta, vamos haciéndole de comer todos los viernes. Lo que es las salsas, la hacemos con pollo, que nos dona el abasto, y o carne, que nos dona la gente que todos los días están presentes para ayudarnos. Y contarle más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Así que, bueno, le doy gracias a toda la gente de Mina Clavero, Cura Brochero, que nos ayuda todo el tiempo. Y, bueno, a muchos comerciantes que nos dan, bueno, las panaderías que nos dan todo lo que es el pan, los criollos. JM Gas nos donan el gas para el merendero. Así que, bueno, tenemos muchos comerciantes, muchas personas que de Mina Clavero, de Brochero, que nos están ayudando constantemente, donando mercadería. Así que, bueno, le damos gracias a todos. Esperamos seguir firmes con esto para ayudar a los chicos, para ayudar a las mamás, a los papás, porque muchos de ellos no tienen trabajo en este momento y, bueno, y nosotros estamos para ayudar. Aparte de con la mercadería, nos llega la información que hay gente que necesita. Nosotros las hacemos un bolsón y le llevamos también mercadería a la gente que está necesitando en ese momento. Así que, bueno, le damos gracias por habernos invitado en el programa y, bueno, y muchas bendiciones y que el Señor los bendiga. Gracias. Escuchábamos ahí a Lucía, esta mujer que está, es parte de los merenderos que se están dando allá en Villa Cura Brochero, por la zona, bueno, más del norte del valle. Ahí contaba que están recibiendo donaciones, Kai. Nos gustaría que por ahí refuerces un poco esto, ¿no? Como quienes quieren colaborar con los merenderos, ¿cómo pueden hacer también? Sí, totalmente. Yo también por eso me pareció importante visibilizarlo. Yo les voy a mandar el flyer, uh-huh. Así lo comparten desde el Facebook, al del merendero llaman, así si alguien quiere hacer donaciones sabe que lo pueden causar por ahí. Bueno, desde Radio El Grito vamos a estar ahí como difundiendo también este flyer. Y Kai, muy agradecidas, muy contentos de tener tu voz nuevamente este lunes, contándonos un poco, llevándonos a pasear y a recorrer no solamente las cosas, los emprendimientos autogestivos solidarios que se están dando, sino bueno, las problemáticas que están atravesando el Valle de Traslasierra. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos veremos el lunes que viene, nos oiremos. Sí, capaz que nos veamos, ¿no? Capaz que nos veamos. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Kai. Un abrazo, suerte. Gracias.